Esta es nuestra región. Sus gentes. Sus historias. Sus sitios. Y estas son las cosas que pasan. El proyecto me ha parecido muy bueno porque es un proyecto donde lo motivan a uno para que sigamos con el proyecto, porque nos dan casi que todo, nosotros no tenemos que colocar nada sino las ganas de trabajar y seguir con el proyecto. Lucy hace parte de este gran proyecto llamado Escuela y Café, que lidera la Federación Nacional de Cafeteros en diferentes departamentos del país, entre ellos Antioquia, Huila, Caldas y Cauca. El ingeniero Víctor Hugo Chacón trabaja con el proyecto Caficultura, una nueva oportunidad para el Pacto Social por el Cauca, siendo el coordinador del componente 2 de educación del proyecto de regalías que apoya el plan Escuela y Café. Que tiene como objetivo realizar un relevo, una integración generacional de los cafeteros. El promedio de edad ya de los cafeteros en el Cauca está alrededor entre 57 de edad, o sea que se nos están acabando los cafeteros. Y esta es una estrategia para que haya integración generacional y que haya nuevos cafeteros jóvenes interesados en pertenecer a este gremio. Escuela y Café nace hace 25 años en el departamento de Caldas, siendo una de las experiencias más exitosas que ha logrado ser adoptada por otros países como Vietnam, donde lo implementan no solo en escuelas y colegios, sino también en universidades. El proyecto es realizado en 32 municipios del Cauca y 54 instituciones. Entre ellas se encuentra la Institución Educativa Empresarial Cerro Alto del municipio de Caldono, departamento del Cauca. La institución cuenta con 80 niños que hacen parte de este proceso. El docente Freddy Mera nos cuenta qué busca lograr el proyecto. El programa Escuela y Café es un programa que busca, primero que todo, es generar en los estudiantes en emprendimiento. Entonces, para entenderlo, el programa Escuela y Café es un proyecto pedagógico productivo, donde al estudiante se le ofrece la alternativa de sembrar 1000 palos de café, pero a través de eso se hagan los aprendizajes de todo lo que es la caficultura y además ellos puedan generar más tarde sus ideas de negocio. Para que los niños hagan parte de este proyecto, es necesario que los padres de familia les cedan un pedazo de tierra de sus fincas, en el cual ellos puedan sembrar sus palos de café, y a través de esto la federación busca crear un sentido de pertenencia en todos los participantes del proyecto. El programa Escuela y Café busca llevar a la práctica lo aprendido en las aulas de clase, preparando a los docentes de la institución para que durante sus clases puedan integrar la caficultura. Cuando hablamos de proyecto, pues es las ideas, las formas como se puede trabajar en el campo. Pedagógico, porque allí hay aprendizaje, entonces el programa de Escuela y Café va más allá. A los maestros se nos capacita para que a través de las áreas profundicemos más en lo que es el programa Escuela y Café. Se trabaja con la modalidad Escuela Nueva, en donde se aportan unos materiales, unos documentos, unas cartillas, para ir trabajando con ellos alternadamente las áreas, ir trabajando también esas cartillas. En esas cartillas está cómo conocer un poco la caficultura en el Cauca, en Colombia, en el mundo, en el municipio. Este programa cuenta con dos etapas. La primera se llama Proyecto Pedagógico Dirigido, la cual se lleva a cabo en las instituciones con la orientación de los docentes. La segunda es el Proyecto Pedagógico Supervisado y se lleva a cabo en los hogares con el apoyo de los padres de familia, generando de esta manera un contacto directo entre padre e hijo y sus tierras. Lucy nos cuenta su experiencia. Bueno, el proceso es el almácigo, que es cuando echan el café, luego el semillero, y en el proceso que voy es en el almácigo. Pues ya mi hermana va más adelantada, pero yo voy un poco atrasada por el tiempo y eso. Y pues voy en ese proceso. Bien. Pues se hace alistar la tierra, alistar como un cajón donde vamos a echar la semilla del café para poder de que nazca, germine. Las familias de la comunidad de Cerro Alto están muy agradecidas, puesto que casi el 100% de los estudiantes han realizado el proyecto obteniendo buenos resultados y se ha logrado la integración que se quería entre padres e hijos. Para nosotros ha sido muy positivo porque hemos visto cómo los estudiantes se han integrado más con su papá, su mamá, los padres de familia también se han acercado más hacia la institución educativa. Vemos que son sentido de pertenencia hacia el proyecto. Hay testimonios de ellos en donde dicen que el proyecto Escuela de Café es uno de los mejores proyectos que les ha llegado a la región. Y que lo que hemos visto es que la institución educativa está cumpliendo su objetivo hacia la comunidad. Estas son las cosas que pasan en la región, con sus gentes, sus sitios, sus historias.